el reglamento de los CIES es la oportunidad de incidencia política más importante que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces haré una valoración general, señalaré algunos avances que hay y las principales preocupaciones en torno al texto, que es ya casi el texto definitivo. Pues me lo cojo aquí. Oye, qué diferencia. Bueno, los centros de internamiento nacen en España en el año 85. Están contemplados en la Ley Orgánica de Extranjería de una forma muy general e increíblemente no hay ningún reglamento hasta el año 1999 que detalle un poco su funcionamiento, y cuando sale el reglamento en el año 1999 lo que sale es una orden ministerial, que es el rango ínfimo legislativo, no hace falta ni publicarlo en el BOE, una orden ministerial del Ministerio de Interior muy breve, que casi reproduce la ley y dice algunas pequeñas cosas de funcionamiento interno, y con eso se han estado gestionando privaciones de libertad hasta la fecha. En el reglamento que ahora por primera vez se va a publicar, a nosotros nos parecía necesario, porque en la medida además que no haya reglamento, lo que hay es arbitrariedad, discrecionalidad y funcionamientos muy disímiles en los distintos centros, y desde luego no hay en ningún sitio desarrollado cómo se va a garantizar el ejercicio de los derechos. Nuestra principal preocupación con la que abordábamos la elaboración del reglamento es que la ley enumera una serie de derechos, dice que las personas solo tienen restringida su libertad ambulatoria, pero cuando estás privado de libertad, como hay esa relación de sujeción especial, o un reglamento detalla cómo puedes ejercitar el derecho de comunicación, el derecho de visitas, el derecho de información, o eso, si no está dicho cómo puedes hacerlo, que puedes hacer peticiones y quejas. Si no está dicho cómo, pues es papel mojado, que es lo que está ocurriendo en los CIES. Y esa era la expectativa y la oportunidad que ofrecía el reglamento. El Ministerio, este proceso ha estado liderado por Ministerio de Interior, que en abril, bueno, el Gobierno del Partido Popular, cuando llega a ganar las elecciones, coincidió con la muerte de una persona aquí en Barcelona y de Samba Martín en Madrid. Eso lo colocó mediáticamente en los medios de comunicación, y el nuevo gobierno además anunció desde el principio que iba a elaborar ese reglamento y que además iba a cambiar el modelo, levantó muchas expectativas y que se iba a reformar y que se iban a garantizar los derechos de las personas internas. En marzo se presentó un primer borrador a las organizaciones sociales, representantes de la campaña estaban ahí. Y para nuestra sorpresa, ese primer borrador era muy mal punto de partida, porque ese primer borrador lo que hicieron fue rescatar el borrador que había empezado el gobierno anterior, que era un borrador que lo que hacía era consolidar y desarrollar el modelo actual. No, entonces, ya hubo ahí una primera discrepancia muy fuerte entre un discurso político de reforma, de cambio, y un primer documento de trabajo. Nos dijeron que no era ni siquiera el borrador de reglamento, un mero documento de trabajo que lo que hacía era regular y detallar el funcionamiento actual de los CIES. La campaña elaboró un informe muy sólido técnicamente, valorando muy negativamente el reglamento y haciendo propuestas de contenidos básicos que debía contener. Ahí se inicia un proceso en el que el Gobierno dice que ese reglamento pues se va a someter a consulta de otros actores, no solo de las organizaciones sociales, de colegios de abogados, del Consejo General del Poder Judicial, y que ya nos iría contando. El siguiente momento importante fue en junio. En junio hubo una visita al CIE de Madrid, hubo primero una visita por primera vez con prensa aquí al CIE de Zona Franca, y en junio se visitó el CIE de Madrid. Fue el secretario de Estado con los diputados de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, y en ese momento les entrega un texto que llaman ya anteproyecto, se cuelga en la web de Ministerio de Interior y que para nuestra sorpresa es el mismo de abril. No habían recogido ningunas modificaciones. Ahí la campaña hizo una ronda muy intensa, puesto que se había pedido consulta al Congreso de los Diputados, de reuniones con todos los partidos políticos. Y antes del verano nos reunimos con Partido Socialista, Partido Popular, PNV, Convergencia y Unión, el Amayur, bueno, Grupo Mixto, Izquierda Plural, hubo reuniones con todos y a todos se les entregó valoración y propuestas concretas sobre ese anteproyecto. Junto a eso, nosotros hemos seguido solicitando reuniones con el Ministerio de Interior, no hemos vuelto a reunirnos con ellos. Bueno, hicimos llegar también incluso al Consejo de Estado, o sea, por falta de documentación, de análisis y de propuestas, no ha sido. Y el último paso que ha habido es que ahora en noviembre se ha entregado el borrador del anteproyecto al Foro Social para la Integración de los Inmigrantes, en donde la campaña fue invitada también a presentar como experto independiente, a comparecer ante la Comisión Jurídica del Foro, que ha hecho ya la valoración del anteproyecto. El reglamento ya está hecho. Ese anteproyecto que se ha entregado al foro es prácticamente el mismo desde marzo. No ha cambiado. No ha habido mejoras en este proceso. Y la información que el Ministerio Interior da es que el reglamento está ya hecho. Se ha pasado a la Secretaría Técnica para que ultime si introduce alguna modificación y pasará a Consejo de Ministros en cualquier momento. Nosotros creemos que el reglamento va a ser aprobado o para Navidades o en enero. Está ya y que se va a publicar sin ninguna modificación. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Con diapositivas. No, arriba. Más para arriba, más para arriba, más para arriba. Derecha, derecha. Ahí. Desde diapositiva actual. Ahí. Ahí, mejor. Vale. Bueno, nosotros creemos que el reglamento es una oportunidad perdida para elaborar una imprescindible regulación, porque no había hasta ahora, que focalice la regulación de privaciones de libertad en garantizar los derechos y las libertades de las personas internas, como no podía tratarse de otro modo tratándose de personas privadas de libertad, ¿no? Cuando hay una privación de libertad, como he dicho, ese tiene que ser el foco, porque no se pueden ejercitar sino por la persona individualmente y libremente. Hay un profundísimo desajuste entre lo que ha sido el discurso político y la realidad. El discurso político ha sido desde el principio que se iba a revisar el modelo, que efectivamente había que cambiarlo, que con dos facetas de cambio. Por una parte, se dijo por el ministro de Interior, por el secretario de Estado, por el director general de la Policía, que los CIEs había que separar lo que eran las funciones de control y seguridad de lo que eran los ámbitos asistenciales y de logística, que esos no tenían por qué estar en manos de Policía Nacional, y que se iba a revisar profundamente el modelo, que se iban a desarrollar el ejercicio de derechos, que se iban a incorporar las recomendaciones de Defensor del Pueblo, bueno, pero eso que se ha dicho en numerosas ocasiones, los papeles son contundentes, sin embargo. No ha ocurrido en la realidad. Entonces, el reglamento mantiene el modelo actual y es una oportunidad también perdida para desarrollar el internamiento como último recurso. Nuestra Ley Orgánica de Extranjería dice que el internamiento es último recurso. No basta con tener una orden de expulsión, solo en circunstancias excepcionales y atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Eso no se contempla ni se ha desarrollado nada en el reglamento. Y la exposición de motivos, como digo, a pesar de que dice que hay dos ámbitos distintos, el de control y seguridad y el asistencial, el articulado lo que dice es que toda la gestión de los centros de internamiento es competencia exclusivamente del Ministerio de Interior, tal y como viene ocurriendo hasta ahora. Con independencia de que se pueda contratar la atención médica, la atención social o incluso introduce el reglamento una novedad, las funciones de seguridad en empresas de vigilancia privada que auxilien a Policía Nacional. Es decir, eso es lo que hay ahora, eso no es colaboración con organizaciones sociales. Ahora mismo hay una contrata con Cruz Roja para Atención Social en Madrid y una subcontrata del servicio médico con una empresa privada con Sermedes, ¿no? Es decir, las necesidades sociales, jurídicas, médicas siguen subordinadas a quien tiene la competencia, y la competencia la tiene Ministerio de Interior en manos de Policía Nacional, que es quien tiene la autoridad, y verá en qué términos firma contratos de gestión. Y casi, como tengo muy poquito tiempo, me voy a saltar los avances, porque los avances son pírricos, y prefiero centrarme en nuestras preocupaciones, porque solo me quedan 10 minutos. Nos preocupa el que la competencia siga siendo exclusivamente de Ministerio de Interior, que no se haya ido a un esquema de competencias compartidas con otras administraciones, con otros ministerios, ¿no? Nos preocupa mucho la privatización de la atención médica social y de seguridad, en qué términos se va a desarrollar. Nos preocupa muchísimo la criminalización de la población CIE. El reglamento, en varias partes de su articulado, hace referencia a personas con antecedentes penales y policiales. Entonces, al hablar de separación de internos, se sigue estigmatizando los antecedentes policiales, que no son nada, se sigue equiparando a antecedentes penales, y de ahí salen luego las cifras de que el 80% de la población CIE son delincuentes, como dicen, y va generando un imaginario cuando eso no es cierto, ¿no? Nos preocupa muchísimo el que por primera vez se contempla la introducción de armas de fuego en los CIEs, cosa que hasta ahora habían sido espacios sin armas de fuego. Nos preocupa muchísimo el que dice que podrán instalarse cámaras de vigilancia adentro, cuando es una de las recomendaciones de Defensor del Pueblo, que tiene que haber vigilancia en los centros de internamiento, en todos los espacios, salvo dormitorios y baños, salvo sitios de privacidad. Y nos preocupa muchísimo el artículo 16.1 del reglamento, porque el artículo 16.1 cambia la ley realmente, y cambia una cosa nuclear. La redacción del artículo 16.1 lo que viene a decir es que durante el internamiento el único derecho que las personas tienen privadas es su derecho de libertad ambulatoria, y ya está, y mantienen el resto. Y sin embargo, el artículo 16.1 actual dice ya no que el único derecho, dice que las actividades que se desarrollen en los centros, solo las actividades, se llevarán a cabo salvaguardando los derechos reconocidos a los extranjeros, sin más limitaciones que las necesarias para el contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. Bueno, eso, que puede parecer un poco engorroso, cambia sustancialmente el contenido. Dicen, porque parte de que hay restricciones por el mero hecho de estar internado, que no son solo las de libertad ambulatoria, y puede justificar en el futuro numerosas restricciones, ¿no? Y luego nos preocupa muchísimo el que el reglamento, que era una de nuestras peticiones, no contiene ninguna medida de identificación y atención específica a población vulnerable en los CIEs. No dice nada específico sobre el deber de información a refugiados, sobre las solicitudes de asilo, población posibles víctimas de trata, personas con enfermedades físicas o psicológicas graves, y tenemos mucha enfermedad psicológica en el CIE. No hay ninguna mención a población vulnerable en los CIEs. Estas son preocupaciones generales. Junto a eso, nos preocupa mucho el que hay algunos derechos de las personas internas que están recogidos en el reglamento de forma muy general. No están positivizados, es decir, no están desarrollados. Y los más graves y los más importantes son, uno, el derecho a información. Una de las cosas que más angustia en nuestra experiencia causa a la gente que está internada en los CIEs es saber exactamente cuál es su situación, por qué ha acabado en este sitio. Mucha gente no entiende cuál ha sido el proceso por el que está ahí. No tiene copia de su orden de expulsión, no tiene copia de su orden de internamiento, de los recursos que se están haciendo, de qué está haciendo la policía con ellos durante 2 meses, cómo va su proceso. Bueno, entonces, ese derecho de información no viene recogido. Viene recogido, y es un avance, que va a haber un expediente personal en los CIEs con la información de cada interno, con copia de su documentación. O sea, la documentación está en el CIE, pero a esa documentación no se le va a explicar al interno. Nos preocupa muchísimo el derecho de comunicación. La gente tiene que poder comunicarse y tiene que poder hacer gestiones durante esos 60 días. No hay ningún avance en ese sentido, tanto en la posibilidad de utilización más allá de los teléfonos públicos, la posibilidad de utilización de móviles, la posibilidad de acceso a ordenadores, de envío de faxes. En eso no hay ningún, incluso en el derecho de, bueno, el derecho de visitas es un derecho que incluso hemos ido atrás. No es que no haya avance, es que vamos atrás, porque el reglamento lo que contempla es un derecho de visitas de al menos 2 días por semana, cuando ahora mismo en la generalidad de los CIEs hay un derecho de visitas diario, salvo para cónyuge e hijos. ¿Por qué esa restricción? ¿Por qué solo 2 días? El derecho a la intimidad en los CIEs, no hay ni una taquilla donde guardar tus cosas, eso es motivo frecuente de robos, de tensiones, de problemas. No hay, salvo el depósito general a la entrada en los CIEs, donde dejas todo guardado, pero hasta que te vayas. Luego, la integridad física y psíquica, en los CIEs hay muchísimas denuncias de malos tratos y son denuncias consistentes. Hay abusos, como en toda situación de privación de libertad, y este, que era un tema crucial, no se aborda la prevención, seguimiento y control de los malos tratos. Y por último, nos preocupa muchísimo el acceso de las ONGs, donde vamos atrás. En Madrid se consiguió una entrada de las ONGs simplemente pidiendo una autorización para entrar y el listado de la gente de la organización que va. Por ejemplo, en Pueblos Unidos estamos 8 personas, esas 8 personas vamos con nuestro DNI y visitamos a quien nos dé la gana. El sistema que viene actualmente en el reglamento es que hay que pedir que las ONGs pueden visitar a los internos que lo soliciten. Si no lo solicita el interno, no vamos a poder visitar, cuando en la ley hay un derecho también de las organizaciones sociales a visitar a los internos. ¿Qué hay que decir? La finalidad de la visita, hay que decir el interno concreto y hay que comunicar cada visita al director. Es un retroceso bestial que va a dificultar muchísimo tanto el acompañamiento como la fiscalización, que son las dos cosas que hacen las organizaciones sociales. Hay un retroceso fortísimo en esto. Y lo último que nos preocupa muchísimo es el tema de quejas. El tema de quejas, como está en el reglamento, es otro retroceso respecto a lo que se ha conseguido a Madrid. Las quejas hay que dirigirlas al director. Siempre. Y luego el director, las que sean competencia suya, las tramita. Y las que no sean competencia suya, las envía al organismo que proceda, sea el juez de control, sea defensor, sea fiscalía. Y hay que presentarlas en sobreabierto, porque te dan una copia sellada. Eso es intimidatorio. Hay que garantizar, porque muchas de las quejas son quejas por las condiciones de internamiento. Entonces, tienes que quejarte ante tu custodio ante él mismo. Entonces, el reglamento tiene que garantizar, y no lo hace, que haya un mecanismo directo de contacto con los juzgados, por lo menos con los juzgados de control, sin que pase por director, como además está ocurriendo en Madrid. ¿Por qué no se generaliza? Hay un buzón directo donde puedes incluso meter en sobre cerrado y están llegando directamente al juzgado de control. Bueno, y ya está, como me quedo sin tiempo, más o menos esos son los puntos más conflictivos en nuestra opinión del actual reglamento y en los que deberíamos pronunciarnos muy, muy fuertemente. Muchas gracias.